Hola. Hola Norita, buen día. Aquí Buen día. Alejandro de Radio La Minga. ¿Cómo andás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué decís? Norita, bien. ¿Cómo andás vos tanto tiempo? Bueno, estoy con mi úlcera en la pata y todavía un poquito tratando de curarla. Bueno, ¿estás Pero yendo al médico? sí, estoy yendo al hospital, al médico, todo. No dejo un día de curarme para estar bien, ¿no? Obviamente, y con este calor y esta humedad que hay en Buenos Aires debe ser más Sí, viste, complicado. sí. Bueno, pero vamos a salir. Seguro. Norita, ayer te vi que estuviste con Lula un rato, quería que nos Sí. cuentes qué pudiste conversar con él y qué le pudiste más Sí. que todo decir vos. Mira, yo en realidad aprovechamos para darle unas cartas a Lula, porque ahora se reúnen y bueno, hay preocupaciones, ¿viste? El tema más cálido, duro que hay ahora es la situación de Haití y ellos desde la CELAC pueden hacer mucho, ¿viste? O sea, Brasil no participar en las intenciones que tienen de formar una especie de otra vez comisión como la que hubo, que fue rechazada por el daño que hicieron, la MINUSTAH. Entonces, bueno, se hicieron unas cartas, Adolfo también estuvo muy claro en eso, después con las seis mapuches que están acá detenidas todavía, con criaturas en una cárcel. Entonces, bueno, son situaciones que se reúnen 33 presidentes y bueno, hay que seguir la libertad de Milagros Sala. Ayer se le murió un hijo y la intención pedirle a Alberto Fernández que le dieran el permiso para ir a velar al hijo. Entonces, todas situaciones que son acuciantes y que era aprovechar que estaban los dos presidentes para hacer toda la fuerza. Así que bueno, fue una reunión donde te puedo decir que las madres y las abuelas fuimos totalmente respetadas, valoradas, escuchadas, con respeto, y fue muy emocionante el silencio, la intención de escuchar estos pedidos que son acuciantes. Así que bueno, la reunión dentro de todo es muy positiva y bueno, se van tomando medidas. Decir que acá está esta corte de porquería, además de la corte jujeña, que estas mujeres están también allá en el sur, ¿no? Sí. Una parte es Morales en el norte. Y otra parte es ahí en Bariloche y la zona esa de la Patagonia, que hay esa persecución contra las comunas de pueblos indígenas a los que les quieren sacar sus tierras, que es evidente, ¿no? Que hay una empresa inmobiliaria rondando para robarles, porque lo que está haciendo el Estado es aceptando este robo terrible de sus tierras ancestrales. Sí, no. Así que vamos a ver si cambia un poquito esto, ¿no? Sí, muy preocupado por la cantidad de muertes de cólera en Haití. Hoy miraba la mañana y no pueden combatir el flagelo del ¿Viste? cólera. Y el cólera es lo que les deja a ellos, aparte de matar a la gente, de desaparecer y de toda una campaña de mucha persecución, el cólera se los lleva a ellos, ¿eh? Sí. Ellos, las fuerzas estas que ocupan, les llevan todas las enfermedades terribles. Sí, como pasó cuando vinieron a colonizarnos los españoles y Claro, nos contagiaron de sífilis y de todas las malarias que había allá. sí. Además nos tiene muy, muy, muy preocupada la situación de Perú, Sí. muy preocupada porque también pedimos a la CELAC que traten de ver de qué manera se termina este ataque a un pueblo que es un pueblo pobre y que lo hacen más pobre todavía. Así que bueno, vamos a ver si da resultado esta gran reunión de 33 presidentes. Sí, oh, lástima que no pudo venir Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Sí, por culpa. además, aberrante, Sí. aberrante en un país democrático contra un presidente democrático. Entonces, viste, yo no hay explicación de estos errores que se van cometiendo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa después que se cierre la CELAC, las conclusiones, y nosotros pedimos que se retiren de todo intento de entrar en Haití otra vez tropas que hicieron tanto daño, ¿sabes? Sí, es verdad. Norita, bueno, te dejamos descansar. Ayer Bueno, tuviste un día muy bravo. Que te sí. recuperes pronto de tu úlcera. Y bueno, Bueno. seguramente en la semana que viene volvemos a hablar, a ver cómo sigue todo, toda esta reunión de Bueno. la CELAC, que aparentemente va a ser muy fructífera, porque el tema de debatir sobre una moneda común sudamericana y latinoamericana creo que es el paso inicial a una patria grande que todos estamos buscando. Bueno, ojalá, ojalá. Chao, querido. Hasta Abrazo luego. grande, Un te quiero saludo a mucho. tus oyentes. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.